Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos al espacio de mayor sintonía de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Gracias por la sintonía que nos expresan en este día a día. Y bueno, hay siempre temas importantes en la salud holística, sobre todo a nivel de las arterias, cuando siempre leemos y nos queda perennemente grabado, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Nos hace recordar qué está pasando por la sangre, si pasan nutrientes o pasan elementos tóxicos o también las grasas saturadas, en este caso el colesterol, y eso lleva poco a poco pues a producir un colapso en las arterias. La sangre se torna menos fluida y de ahí pues aparecen muchas enfermedades. Por eso que hoy en día el que menos está con el colesterol subido. Y el colesterol, como sabemos, es una sustancia que está presente en las grasas, los aceites, pues de muchas formas. El colesterol es una sustancia grasosa, ¿no? Pero a la vez es necesaria para las células. Sin el colesterol no tendríamos fuerza, resistencia. Sin el colesterol, indudablemente, no se podría, de una u otra forma, cumplir funciones como, por ejemplo, formar un colchón de protección alrededor de cada órgano. Se sentirían indefensos los riñones, el sistema nervioso, ¿no? Tampoco se podría transportar las vitaminas, ¿no? Como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Además, gracias a la grasa, al colesterol, también vamos a tener bastante energía y se van a formar muchas hormonas. Sin el colesterol no sería posible formar hormonas en el organismo. Por eso que el colesterol es muy importante también. Forma parte de todas las membranas de nuestras células, y eso hace pues que todos los procesos fisiológicos relacionados con las grasas, nuestro organismo, cuando el colesterol está en la forma adecuada, pues fluya bien y se puedan digerir las grasas, se puede absorber muchas vitaminas, y sobre todo gracias al colesterol también es posible, gracias a la formación de ciertas hormonas, regular el contenido de agua, de muchas sales, ¿no?, en nuestro cuerpo, gracias al colesterol es posible, las hormonas sexuales, en el varón la testosterona, en la mujer la progesterona, es decir, los estrógenos tan importantes que dan las características de fertilidad y sexualidad. Y así, imagínense, pues es necesario, como podemos ver, participar, ¿no?, de muchas funciones en el organismo cuando los niveles de colesterol son los más aceptados. La importancia es que no haya bajas de grasa en el organismo ni demasiado colesterol. Pero ¿por qué se habla como enemigo al colesterol? Lógicamente hay que saber diferenciar dos tipos de colesterol o dos tipos de grasas. Ahí está el gran problema. Una son las grasas malas, como se dice, y otra cosa son las grasas buenas. Las grasas malas se le llama las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Eso se le denomina el colesterol malo, es decir, de baja densidad porque contiene mucho hidrógeno, ¿no? Mucho hidrógeno. Y las lipoproteínas de alta densidad significa el colesterol bueno, hay poco hidrógeno. Y bueno, es muy bueno para todos los tejidos del cuerpo, ¿no? Y así para la formación de la bilis. Y la bilis es adecuada pues para que haya una buena digestión, sobre todo a nivel de las grasas. Entonces, el gran problema es que cuando sube demasiado el colesterol, ahí es donde tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando sube demasiado el colesterol, cuando ya sobrepasa los 200 mililitros por cada litro de sangre. Entonces, por ese lado es donde ya se torna muy crítico. Como sabemos, el corazón pues es una bomba, ¿no? Donde bombea bastante sangre oxigenada, ¿no? A través de las arterias, tubos importantes de más de 100.000 kilómetros, ¿no?, en nuestro organismo. Y gracias, gracias a que las arterias están despejadas, llevando sangre oxigenada a todos los tejidos del cuerpo, es posible la vida. Es posible la vida. Pero ¿qué sucede cuando las arterias, ¿no?, sus paredes, se pegan, se adhieren ahí ciertas sustancias llamadas ateromas o placas o plaquetas llenas de ácidos de calcio y grasas saturadas o lipoproteínas de baja densidad? Entonces, esto lógicamente es un problema ya circulatorio, que lo adolece más del 50% de la población mundial adulta. Y esto afecta al cerebro, con dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, ¿no? Afecta a los riñones, afecta el corazón, los problemas cardiovasculares, afecta la vista, ¿no?, los intestinos, es decir, afecta a cualquier parte del cuerpo. Esto es así, donde generalmente pues la hemiplegia, la parálisis tiene que ver mucho con la falta de oxígeno, con el transporte deficiente de sangre. Es decir, es muy común hoy en día las isquemias, las arterias pues se cierran o se van cerrando. ¿Por qué? Por demasiado depósito de colesterol. Ese es el gran problema de esta sociedad. Podemos decir que cada día vivimos y aumenta una sociedad grasosa, una sociedad que le gusta consumir pues grasas saturadas que van a permitir colapsar las arterias. Por eso es importante propagar una alimentación sin carne, sin grasas saturadas, una alimentación más natural para que no se susciten estos problemas, digamos, de ataques cerebrales isquémicos, o los derrames cerebrales, los infartos. Se da cuenta, generalmente quienes padecen del colesterol subido, los triglicéridos, tienen un 40-50% de probabilidad de poder desarrollar un derrame cerebral en el futuro. Imagínense, más del 40-50%, ¿eh?, de poder desarrollar un infarto, un derrame cerebral en el futuro. Desgraciadamente, si no recibe tratamiento temprano, prácticamente en cualquier momento puede presentar un ataque isquémico, ¿no? Un ataque cerebral, y donde pues el paciente termina con la pérdida del equilibrio, dificultades para hablar, la pérdida de la visión, y así sucesivamente, pues muchos problemas a consecuencia pues de la interrupción del aporte de oxígeno, por lo mismo que la grasa está saturada de lo que son lipoproteínas de baja densidad. Entonces, ese es un gran problema hoy en día en gran parte de la población, los problemas de depósitos de grasa pues en las arterias en demasía. De ahí la enfermedad ateroesclerótica cardiovascular, que causa mucha mortalidad en el planeta. Es así, que incluye el corazón, ¿no? El infarto de miocardio, o también el infarto cerebral, pues el dolor en las piernas. Y así, bueno, de una otra forma, es bastante importante que debamos pues corregir nuestros hábitos alimenticios. Pero también hay otras causas del por qué el exceso de colesterol, ¿no? Aparte de la formación de las placas aterómicas por demasiado consumo de grasas saturadas, también hay que ver la herencia, ¿no? La herencia. La cantidad de colesterol que fabrica nuestro cuerpo y la rapidez con que se elimina viene determinada por ciertos genes, imagínense. A veces pues se fabrica en demasiada cantidad y no se elimina adecuadamente para mantener el equilibrio. Entonces ya los genes vienen determinados por problemas hereditarios. Por eso que hay familias donde pues se detecta que casi todas tienen el colesterol muy elevado. Y lógicamente pues se tiene que tomar medidas urgentes. El colesterol elevado se da cada vez con más frecuencia, inclusive muchas veces hasta en jóvenes, indudablemente que sí. También tiene que ver mucho con la edad. Generalmente, cuando los hábitos alimenticios no son buenos desde temprana edad, el colesterol ya empieza a elevarse hacia los 20 años. Imagínense, damas, caballeros, jóvenes de 20 años, ya están en subida con el colesterol, es así. Y lógicamente en los hombres tiende a ser más alto, ¿no? Que el de las mujeres. Y así, esto es generalmente antes de los 50, ¿no? Y después ocurre lo contrario, de los 50 en las mujeres es más alto. Será porque quizás tiende a subir durante la menopausia, es así. Así que miren, pues esas son las causas principales. Lógicamente, la principal de todas es la grasa animal. Ahí está la razón del por qué el alimento no debe ser en base a grasas saturadas, en base a carnes. Esa es la razón principal. Y también cuidarse de los agentes, de los aceites transgénicos, de las grasas trans, que también influyen enormemente. Y cuidarse el sobrepeso, de no subir demasiado en grasas. Entonces miren, pues esto es importante, determinar sobre todo los factores de riesgo hoy en día a nivel cardiovascular. Eso es lo que se tiene que determinar. Y bueno, desgraciadamente, nada de grasas saturadas, así es, nada de carne, de ningún tipo, ¿eh? No recomendamos de ningún tipo. Ni de mar tampoco, mariscos, langostinos, de ninguna manera. Ahora, también hay que cuidarse mucho y cuidar mucho a los jovencitos de las mayonesas. Van, comen su papa frita con mayonesa industrial. Eso sube también el colesterol, los triglicéridos. Así que hay que cuidarse bastante. Cuando se consuma la mantequilla, tiene que cuidarse también la mantequilla porque también es saturada. Los lácteos enteros también, las margarinas ni que hablar, los chocolates, por lo menos que tengan menos del 75% de cacao. Si usted consume tiene que ser 75 hacia arriba. Y así vamos a evitar pues entrar en emergencias. Nadie quiere ingresar pues en las emergencias, ¿verdad? Ahora hay pacientes que ya pues no pueden con su genio, encima que están, consumen grasa saturada, sube el colesterol y fuman encima. Esto adicionalmente va a hacer que aumente también la presión arterial y van a estar con el colesterol elevado, los triglicéridos elevados y la hipertensión, la tensión arterial elevada. Ahora, encima de todo esto, hay pacientes también que están padeciendo paralelo con la diabetes, imagínense. Encima de todo ello, el estrés, el sobrepeso, o sea, la obesidad, el sedentarismo, prácticamente van poco a poco cerrando un círculo de sin salida, ya un círculo de callejón sin salida, donde o van a padecer en cualquier momento de un ictus, de un derrame cerebral por demasiada presión arterial, o porque el colesterol y los triglicéridos están altos, o porque padecen de una tensión muy fuerte, quizás un por ahí no faltan pues las cóleras demasiado fuertes, encima que están subidos de peso, que no hacen ejercicios. Bueno, indudablemente son factores que se debe determinar. Rápidamente hay que evitar el exceso de colesterol en la sangre. Ahí está la característica principal. Y esto se consigue en forma sencilla, sin ningún tipo de complicaciones. Acuérdense que debemos buscar siempre la solución en la sencillez, no en lo complicado. Por eso que, para comenzar, nuestra dieta debe ser balanceada. Cantidades suficientes de fibra. La fibra es importantísimo en la regulación del colesterol, los triglicéridos y la presión arterial. Por eso es recomendable el consumo de vegetales, el consumo de legumbres, el consumo de frutas, el consumo de verduras, en especial alimentos ricos en antioxidantes. Ahí están pues la uva, la cebolla, la toronja, el limón, el ajo, que es extraordinario, el brócoli, la lechuga, las zanahorias, en legumbres las lentejas, las alberjas, los frijoles, la soya. En ácido graso esencial están las nueces, las pecanas, que bueno, son semillas importantes. Se dan cuenta, esto es muy importante, que la dieta sea una dieta baja, completamente baja en grasas saturadas y muy alto en pues alimentos naturales, sobre todo en hidratos de carbono, fibra. Eso es muy importante. Y lógicamente tampoco hay que consumir en cantidades, por más natural que sea, siempre lo necesario, lo adecuado. Ahora, como la vida es movimiento, es necesario hacer ejercicios, ¿eh? Es necesario eliminar la grasa, es necesario abrir los poros de nuestro organismo. Y los poros se abren pues con un poco de movimiento, de caminata, de correr, trotar, de muchas formas podemos abrir los poros. Entonces, por ese lado, ahí vamos a eliminar también parte de esa abundancia de grasa saturada que se encuentra en el tejido graso de nuestro organismo. Y lógicamente más costumbres sanas, nada de alimentos fritos con aceites refinados, embutidos, de ninguna manera. Eso ya quedó para la historia. Eso es muy importante, tomar determinaciones. Hay que aprender a tomar determinaciones en la vida. Desgraciadamente son pocos los seres humanos que toman determinaciones. La mayoría entran en la tibieza. Hoy día sí, mañana no. Pasado sí, el que viene no. O consumo un poquito nada más. Pues entonces hay mucha tibieza en el ser humano. Son pocos los que toman decisiones así firmes y seguras por el bien de su salud. La gran mayoría pues titubea, tiene una fe que no es firme, ¿no? Quizás sea por la falta de conocimiento. Entonces, sin conocimiento adecuado, pues como que no hay claridad mental. Entonces hay dudas en tomar decisiones. por eso que aquí está usted en este espacio, la Medicina Natural Interactiva de Luz Alfa, para que siempre se informe y tome decisiones salomónicas, decisiones sabias, decisiones pues que lo van a llevar a conservar, a cuidar su salud. Y esto es la misión de este programa, de la medicina preventiva. Esto es muy importante, la medicina preventiva. Así que dígale adiós a las grasas trans, o sea, las grasas transgénicas, a los aceites refinados, a las frituras, a los pasteles que están hechos con aceites refinados, con grasas hidrogenadas, adiós a la pastelería industrial, a los lácteos también de ninguna manera. Ahora, ¿qué hacer? Luz Alfa indudablemente se ha preocupado. Se ha preocupado por brindar lo mejor de la naturaleza, elementos que regulen, reduzcan cuando hay que reducir y regular cuando hay que regular, no solo el colesterol, sino también los triglicéridos, que regulen la presión arterial, que prevengan, ¿no?, el aumento del colesterol y que remuevan la grasa, eliminen el colesterol sobrante. Esto es muy importante dentro de los tratamientos de Luz Alfa. Y el primer paso, pues, siempre está en controlar el colesterol. Y bueno, para eso está la dieta. Lo primero que se recomienda es la dieta balanceada, aumentar más fibras, más celulosa, por lo menos en un 30 mínimo por ciento. Si es 50%, es mucho mejor. Y bueno, dentro de ello, también dentro de los productos que se recomiendan, pues, y que son muy buenos, están las hojas del olivo, el extracto de apio con toronja o apio con piña, también son muy buenos, son excelentes. El apio con piña, un vaso de jugo de toronja, en plantas el abuta, el kepishiri, son muy cortezas muy importantes. Los ajos, el limón, ya son campeones, pues, para regular el colesterol y triglicéridos. De igual manera, en productos, bueno, en Luz Alfa, pues, nos hemos preocupado enormemente. Tenemos dos productos, mucho más, tenemos como cuatro productos, pero el abutín, por ejemplo, y el necol van a ayudar a reducir muy rápidamente, no solo el colesterol, también los triglicéridos y también la presión arterial. Prácticamente vamos a tener arterias limpias, ¿no?, tomando el abutín y el N-col. Dos cucharas de abutín con dos cápsulas de N-col tres veces al día. Otra opción es el vinagre de manzana, por lo menos de 3 a 5 cucharas diluido en agua, un poquito de melaza de caña, miel de abeja, 15 minutos antes de las comidas. De igual manera, el vinagre de kombucha y ganoderma también es extraordinario. Se puede tomar dos cucharas tres veces al día. Tres veces al día. Y con ello, pues, vamos a conseguir mejorar rápidamente lo que son demasiada acumulación de grasas saturadas. En adelante, pues, hay que preocuparse por manejar mejor la dieta, ¿ya? En eso hay que preocuparse mucho, de poder manejar el tipo de alimentos, y por eso hay que limpiar nuestra conciencia, hay que ilustrarse, adquirir más conocimiento de que nuestro organismo no está preparado para aceptar grasas hidrogenadas o grasas con mucho hidrógeno, que son las grasas animales, y que demasiada acumulación de colesterol malo, pues, es muy riesgoso de padecer en cualquier momento un infarto, una parálisis, un infarto al corazón, al cerebro, y nadie creo que quiere estar en esas condiciones, ¿no? De no poder hablar, de no poder mover nuestros miembros superiores o inferiores, o una parálisis facial. Creo que nadie quiere estar en esa situación. Entonces, por lo tanto, tampoco hay que provocar, ¿no?, la situación. Así que, bueno, desde ese punto de vista, hay que comenzar, pues, con el alimento sano, con el alimento natural. Y para eso, pues, Luz Alfa aquí siempre presenta esta información a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo, cobertura nacional. Y bueno, hay otros elementos muy buenos, aparte de los ácidos grasos esenciales, los omega 3, con las semillas oleaginosas, consumiendo nuestra palta, nuestra pues aceitunas, pecanas, nueces, ajonjolí, linaza, eso va muy bien. También es importante, porque las grasas saturadas pues atrapan como un imán a las grasas saturadas, ¿no? Las grasas insaturadas atrapan como un imán a las grasas saturadas, y estas lo llevan a la, para que el hígado, a través de las sales biliares, las pueda emulsificar. Por eso es importante, ¿no?, el consumo de todo alimento que sea estrictamente natural. Después también, muchas veces recomienda también pues el perejil, la lecitina de soya. Por ejemplo, consumir soya pues también ayuda a regular el colesterol, eso es muy importante. El té verde también, cuando se puede, pues hay que consumirlo. Hacer todo lo posible por bajar el peso. Ahora, si hay ya problemas en el orden hereditario, pues para eso están los inmunomoduladores de luz alfa, el Cican, el Porbol, ¿no?, y la clorofila. Son tres importantes productos de amplio espectro, cuando sobre todo hay fallas genéticas. Uno viene con la predisposición ya hereditaria. Ahí sí se recomienda pues tomar una cucharadita de Cican, una cucharadita de té de Cican, con dos cucharas de Porbol y dos de clorofila. Después de los alimentos, con medio vaso de líquido, tres veces al día. Con ello vamos a lograr óptimos resultados cuando se viene con estos problemas ya de origen pues hereditario. Se dan cuenta que para todo hay solución en la naturaleza, menos para la muerte. Para eso no tenemos ningún tipo de solución. Porque después la naturaleza es muy amplia, muy vasta, para podernos ayudar, ¿no?, a que nuestro organismo mejore. Ahora hay una serie pues de fármacos que siempre están a la orden, ¿no?, del ser humano, pero recomendamos aquí todo natural, por ser un programa de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. No recomendamos indudablemente ningún tipo de fármaco, no nos compete, no es lo adecuado. Generalmente a la larga no es lo más adecuado, salvo casos de emergencias, pero estamos aquí en un programa 100% con medicina natural. Y hablando sobre todo, pues, brindándoles una información científica, de, por ejemplo, pues, muchos decíamos que se tiene como algo satanizado el colesterol, pero no, el colesterol es una sustancia grasa necesaria para nuestras células. Decíamos que además de que es necesario, nos proporciona fuerza, vitalidad, resistencia a la membrana de las células, pero también tiene su lado negativo. Cuando flota demasiado en la sangre, dentro de las venas, se pega en la pared de las arterias, empieza a obstruirlas, a taparlas, y de ahí todas las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, pues que nadie lo quiere. Así que por ese lado hay que tener mucha claridad. Muy bien, nos vamos a una pausa importante y regresamos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia.

en esta emisora, en este programa. Testimonios naturales de tanta llamada, testimonios auténticos, genuinos, y que la naturaleza siempre es la que ayuda a restaurar la salud. Y esto siempre es importante dentro de las verdades de la medicina natural, que siempre aquí lo anunciamos para que usted siempre se guíe por lo natural, porque no es el médico ni la medicina la que cura, es la naturaleza. Es por eso que este principio nos lleva a poder aquí propagar la verdadera y auténtica medicina natural integrativa, de que si usted se aleja de la naturaleza, aténgase a las consecuencias del desequilibrio de su cuerpo, de su organismo, y en curso todas las enfermedades habidas y por haber. Y si usted se acerca a la naturaleza a uno le protege, porque la naturaleza le brinda las mejores herramientas, armas, herramientas necesarias, no solo para conservar la salud, sino para propagar la salud, para que nuestro cuerpo se manifieste siempre sano, siempre en equilibrio, siempre en armonía. Es así, por eso que recomendamos siempre la medicina natural y la alimentación natural. Son claves, ¿verdad? Y después ya tenemos pues elementos que ayudan a restaurar la salud en caso ya de enfermedades, inclusive no solamente de origen inflamatorio, sino también de enfermedades degenerativas, que también van en curso hoy en día. Es así. Muy bien, vamos ahora sí también a abrir las líneas naturales de Luz Alfa. Vamos a compartir sus contactos, sus llamadas a las líneas naturales de Luz Alfa. Para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. Entonces, a partir de este momento, llevamos a cabo, vamos a integrar también sus contactos, sus llamadas, a través de estas líneas tan importantes para la salud holística. Y bueno, ya estaremos abundando un poco más también este tema tan importante del colesterol, ya que es importantísimo hoy en día, sobre todo cuando los valores se están perdiendo en el consumo de lo que debe ser lo natural. Vamos entonces directamente con sus llamadas. Adelante. Bienvenido, doctor. Bienvenido, adelante. Sí, doctor, yo me saqué una ecografía abdominal y me ha salido que tengo este meteorismo. Ah, muchos gases. Sí, muchos gases, doctor. Sí, yeah. Pero, a ver si me da pues un remedito para tomarle. Ya. ¿Qué pasa? Que estoy tomando para la rinitis alérgica que tengo, estoy tomando Nogalín con apiosal, me dijo usted. Sí, sí. Y está muy bien voy. Ahora vamos a ver con eso de meteorismo, mucho gas, doctor. Pero, correcto. Espero su respuesta, a ver qué hora le puedo tomar. Muy bien, correcto. Vamos ya, a ayudarle, doctor. ¿Ya? Bueno, indudablemente, a veces cuando se acumulan pues, demasiado los gases, demasiado meteorismo intestinal, entonces a veces producen también mareos, pérdida de fuerza, a veces dolores en el lado izquierdo del vientre, se dan cuenta. Y bueno, pues de una otra forma se tiene que brindar los carminativos, ¿no? Sustancias naturales que ayudan a expulsar los gases. ¿Por qué? Porque cuando el aire es atrapado en el intestino, ¿no? Pues eso va a producir justamente la distinción abdominal, va a producir problemas, ¿no? En su eliminación. Ahora, esto, repito, muchas veces tiene que tomarse en cuenta ciertos hábitos. Por ejemplo, el ser muy nervioso, muy temperamental, ¿ya? Otros que fuman también atrapan cantidades de aire, el no masticar bien los alimentos, se atrapa demasiado aire, se dan cuenta. Entonces hay que tomar en cuenta, paralelo a tomar un carminativo, que puede ser la menta, el orégano, la salvia. La salvia es muy buena en el caso pues de que lleva a tranquilizar el sistema nervioso, ¿ya? El hinojo, bueno, hay muchas plantas carminativas para expulsar los gases. Entonces una media tacita una hora después de los alimentos, o también tomarlo antes, después una hora y sin azúcar, ya esto. Pero también hay que poner de nuestra parte, masticar bien los alimentos, aprender a combinar bien, porque imagínense si consumimos, por ejemplo, frijoles con papa, es incompatible, se va a producir muchos gases. Si consumimos verduras y después frutas, también es incompatible, ¿ya? Entonces, si tomamos leche y después pan con aceituna, es incompatible, pues no funciona bien la cosa. Y así sencillamente hay que aprender a compatibilizar, es decir, a combinar bien los alimentos uno con otro. O consume usted una ensalada de verduras, después fruta. Tampoco la fruta con la verdura no combina. O usted consume su almuerzo, consume el almuerzo y después un vaso de agua azucarada, ya malogró todo, porque es como consumir guiso con azúcar, frijoles con azúcar, sopa con azúcar, ¿no? Después inmediatamente tomar aguas azucaradas tampoco, no combina adecuadamente. Entonces los hábitos alimenticios tienen que mejorar, masticar bien. Y bueno, con eso usted va a ir mejorando de ese metabolismo intestinal. Ahora, nos dice que está tomando, y le está haciendo muy bien, para la rinitis alérgica, el Nogalín y el Apiesiana. Indudablemente que es importante esta combinación perfecta para los casos de alergia, de rinitis alérgica, del Apiesiana con el Nogalín. ¿Por qué? Porque el Nogalín es un antihistamínico que inhibe al organismo la producción de la histamina, y el Apiesan le va a ayudar a que funcione mejor el hígado para que elimine los alérgenos, es decir, este órgano de desintoxicación comience a funcionar mucho mejor. Entonces tómelo junto, ya, las dos cucharas de Nogalín con las dos cucharas de Apiesan. Ante los alimentos, sígalo tomando 3 veces al día, pero también busque usted la toronja, puede tomar antes del desayuno un vasito de jugo de toronja, puede también tomar el extracto de apio con piña, también plantas, le ayudaría bastante. Siempre recomendamos o la manayupa o la zarzaparrilla, para que tome una taza 3 veces al día, ya, como elementos desalergenizantes, ya, desalergenizantes. Entonces, con ello usted va a seguir mejorando. Desde ya, el hecho que usted está haciendo un cambio en los hábitos alimenticios, usted mismo lo está notando que va mejorando. Lo que pasa es que hay enfermedades crónicas, ¿no?, degenerativas, que se necesita pues tiempo, ¿no?, para que el factor regenerativo vaya poco a poco, lentamente avanzando, y usted vaya mejorando. No a una velocidad que uno quisiera, pero sí lentamente, pero muy seguro. Bueno, por ese lado le va a ser muy bien. Vamos a seguir con más contactos, más llamadas. Adelante, doctor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De San Martín de Porres. Adelante. Doctor, ayer estuve en una reunión familiar y, como bueno, siempre que lo escucho, estuve observando entre mi hermano, mis cuñados, tenía una panza bien prolongada, bien exagerada con respecto, parecía hombre, como mujer embarazada. Ansiedad. Que se guarda, tanto por seguramente por las reuniones de las fiestas que ha habido, pero nos hemos sentido muy, muy preocupados. Me decía mi hermano, mide 1.80 m y su panza es grandote, y él trabaja como el chofer. Entonces, ¿cómo les podría ayudar de una forma natural, doctor? Para que puedan empezar y aconsejarles, por favor, doctor. Correcto, gracias. Sí, indudablemente en este campo de la medicina natural preventiva. En cuanto pues a cuando el vientre está muy abultado, y algo así nos dijo también, están con mucha ansiedad. Cuando el vientre está muy abultado, no es más que, ya exageradamente abultado, esa es acumulación de dos cosas, uno, grasa, y dos, de masa fecal. Demasiada masa fecal ahí acumulada, donde todos los días se hace del vientre, pero poquita cantidad, un 20-30%, y el 70-80% se va acumulando y va hinchándose el vientre. En otras palabras, cuando uno está con el vientre demasiado abultado, es que hay demasiada masa fecal acumulada. Entonces, para esto se recomienda el lavado hidrocolónico, por lo menos unas 3 terapias de lavado hidrocolónico, y después una mensual, hacerse una terapia de lavado hidrocolónico, sobre todo pues con bastante ozonoterapia para eliminar parásitos, sobre todo los blastocitis hominis. Entonces, en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa contamos con esta extraordinaria terapia de el lavado hidrocolónico. Y después también tomar el tamarcil, unas 2 cucharas de tamarcil ante los alimentos, o 5 cucharas de tamarcil al acostarse y levantarse. Ya, otra opción es el aceite de oliva, por lo menos unas 10 cucharas de aceite de oliva, también al acostarse y al levantarse. Aumentar más la fibra, más consumo de verduras, hortalizas, o sea, tiene que haber cambios pues en la alimentación. Una alimentación más vasta, más suficiente, más ordenada, ya, más rica en elementos que limpien, ¿no? Que barran, que limpien el colesterol sobrante, las grasas. Y bueno, y así tomar una serie de medidas, ya, de elementos disolventes, emulsificantes de las grasas. Está el jugo de toronja, hasta el mismo jugo de naranja, pues hacer ejercicios adecuados, abdominales, qué sé yo, tantos ejercicios que existen, los baños sauna, es decir, hay que sumar, ¿no? Terapias para que se regule nuevamente la salud. Y en cuanto pues al problema de la ansiedad, usted los ha visto, nos dice, muy ansiosos. Bueno, este es uno de los grandes problemas hoy en día de tipo emocional, donde el estado emocional pues es indeseable y muchas veces injustificado, y que va a repercutir indudablemente en nuestros órganos, en nuestros tejidos. Este trastorno psicosomático se está generalizando en gran parte de la población por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas de tipo emocional, por problemas familiares, de muchas formas. Y lógicamente, ¿cuáles son los órganos en los cuales va a repercutir la ansiedad? Bueno, primero, nuestro sistema cardiovascular puede producir una taquicardia, o también el estómago, demasiada secreción de jugos gástricos, que al final genera problemas de gastritis, comenzando por el ardor, el dolor de estómago, el reflujo ácido, ¿no?, que es muy constante, comienza a irritarse las paredes del colon. Por eso que los pacientes con colon irritable, el síndrome del colon irritable, son muy nerviosos, se dan cuenta, son demasiado nerviosos. Entonces, por ese lado, hay que aquí tomar en cuenta estos factores y más bien eliminarlos. Por cierto, nada de bebidas alcohólicas, azúcar blanca, azúcar rubia, harinas refinadas, grasas saturadas, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y más bien tomar elementos pues, relajantes, naturales. Tenemos el valerín, el maxín, una cucharadita de valerín, media cucharadita de maxín, 3 veces al día. Tomar también su apiosan, 2 cucharadas de apiosan con 2 cápsulas de Nicol ante los alimentos. Bueno, todo esto va a llevar en forma conjunta a mejorar la ansiedad. Un producto muy bueno también rico en antioxidantes es la clorofila. La Clorofilus alfa pues es un super producto que aparte que mineraliza, aparte que tiene pues todos los aminoácidos, oxigena nuestras células, y es importante para la longevidad. 2 cucharas de clorofila de luz alfa 3 veces al día. Muy bien, esperemos haberle brindado lo mejor de la naturaleza. Vamos con la siguiente línea, al 472-3110. Adelante. Doctor, lo felicito por su programa. Muy amable. doctor, mire, de mi mano derecha, el dedo en medio, a veces la parte, la falange, la primera, se me dobla y se queda ahí y tengo que jalarla. Pero solo ese dedo, ¿a qué se debe eso, doctor? Claro, como le llamamos a veces el dedo del gatillo, ¿no? Sí, el del medio. El del medio, claro. Vamos a explicarle, ¿ya? Ya, doctor. Correcto. Bueno, generalmente cuando se encoge el dedo, esto a veces obedece a un acto reflejo, cuando se inflama, ¿no? La vaina fibrosa, que es el que envuelve al tendón del dedo afectado. Y bueno, pues esto a veces inclusive se hincha, ¿no? Entonces, cuando el dedo está doblado, el tendón que está aumentado de tamaño, entonces ya sale de la estrechada boca de la vaina. Y entonces es incapaz de volver a entrar. Y así se presenta generalmente este problema, ¿ya? Bueno, aquí para esto tenemos una terapia extraordinaria, ¿no? Una terapia extraordinaria. Es la aplicación del biomagnetismo, que usted puede aplicarlo en las noches al acostarse. Con apenas un par de imanes, usted puede solucionar este problema del dedo del gatillo, o a veces dedo también del martillo, pero esto más se da en el pie, ya en el pie. Hay muchos problemas, ¿no?, de los dedos, en las manos, en los pies. También a veces hay el síndrome del dedo de mazo también, ¿no? Donde pues la parte final del dedo afectado se inclina hacia abajo, de forma que el dedo se curva sobre sí mismo, ¿no? Hay también los que juegan, por ejemplo, béisbol, ¿no? Se producen lesiones en el pulpejo del dedo, y esto pues es, a veces también es muy doloroso. A mí me ha gustado jugar el básquet, por ejemplo, a temprana edad, y cuántas veces no me lesionaba de mis dedos. Pero bueno, no he quedado con ningún tipo de síndrome, pero bueno, de una otra forma, hasta que se endurecen los dedos, ¿no? Cuando uno pues juega el baloncesto, ¿no? Y así, bueno, uno tiene que estar pues siempre con mucho cuidado con respecto pues al funcionamiento de los dedos, ¿ya? Así que haga esto y va a ver usted que le va a hacer muy bien. Puede tomar también, aparte de todo ello, el vinagre de kombucha y ganoderma, dos cucharas. Con media cuchara de melaza de caña, tres veces al día, ¿ya? Le va a ayudar bastante y sobre todo, pues, cambiar la alimentación. Ácidos grasos esenciales también son importantes, la picana, las nueces, la ajonjolí, también es otro elemento que hay que consumirlo. Muy bien, vamos a seguir aquí con más llamadas, más contactos a las líneas naturales de Luz Alfa. Adelante, doctor, bienvenida. Se llama Zapayal. Ah, de Zapayal. Adelante. Doctor, me duele el... En primer lugar le cuento que yo fui al médico. Entonces el doctor me dijo, tiene que sacar análisis, un montón de cosas de análisis de sangre. Luego ecografía, luego radiografía. Todo eso me pidió. Entonces yo dije, bueno, voy a consultar con el doctor que escuche su programa, que es muy importante. El dolor que tengo es en el brazo izquierdo, en el hombro. Ah. El cuello lo tengo un poco, aquí no puedo agachar, voltearme y eso. Eso es, me da en la noche un dolor. Entonces, si yo me levanto, ya estoy normal, pero un poco de dolor sí siento, y yo no sé a qué se debe, doctor. ¿Ya le han diagnosticado algún tipo de tendinitis de hombro, de brazo? Sí, me dijo que tenía inflamación, no me dijo tendinitis, me dijo tiene inflamación al músculo y a los nervios. Eso es lo que tiene, no tienen gravedad. ¿Una neuropatía? Lo neurobión me dio. O si no, toma tu complejo B y nada más, ese te va a corregir a los nervios, todo. Y dolor neurobión te va a desinflamar. Ya. Y digo, claro, tomé eso un poco, me mejoro con eso. Pero ese dolorcito del brazo que yo no... Sí, lo, como usted siempre está con el programa, he hecho tres ejercicios, ayer escuché. Entonces he hecho eso del brazo, del pie y de la nuca, ¿no? Sí, sí. Esos tres pasos lo hice. Más o menos me cayó bien eso. Entonces yo digo, voy a preguntar al doctor si es correcto que yo tengo peso bajo desde joven, es decir, así, de 45, nada más. Nunca me he engordado, nada. Entonces, ese es mi peso neto y la presión también tengo normal, toda una vida. Entonces, doctor, yo no quiero sacarme sangre bastante, nos sacan allí. Claro. O es correcto que saque todo ese examen para hacer radiografías, ecografías, todo eso, doctor. Correcto. Vamos a ayudarle, ¿ya? Muy amable, doctor. A usted gracias. También le agradecemos por su llamada. Sí, indudablemente aquí se percibe una combinación, ¿no? Entre una neuralgia, una neuropatía y una tendinitis, ¿no? Donde, pues, de un momento a otro aparecen los dolores, ¿no? Muchas veces severos también, de los nervios afectados y también la parte de los músculos, los tendones, ¿no? Entonces, por ese lado, los casos... En los casos más severos, pues el ardor y las sensaciones de estremecimiento en la piel es muy fuerte. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que a veces cuando se pierde el colágeno, entonces se va presentando los problemas de tendinitis o al sufrir un golpe, una caída, ¿no? Entonces se presenta ya la inflamación del nervio. Pues son neuralgias que muchas veces pues mejoran tomando el complejo B, ¿no? Que usted está tomando, pues le está haciendo muy bien. En este caso, le recomendaríamos aplicarse el masaje de luz alfa en esa área inflamada, ya en la mañana, mediodía y al acostarse. De igual manera, también tomar pues el complejo B. Primero la clorofila, 2 cucharas de clorofila con 2 cápsulas de levadura de cerveza, 3 veces al día con los alimentos. El colágeno también es muy bueno, ya en los casos de pérdida del tendón, por la pérdida del colágeno, tomar 1 cucharadita de colagen, de luz alfa, también 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la tarde. Ya en este orden, pues, va a ir mejorando. Y si hay mucho dolor a la altura del brazo, aplíquese un poco de hielo, saca el hielo de la refrigeradora, lo tritura y se lo aplica ahí por unos 3-4 minutos. Esto puede ser en la mañana y en la tarde. Si comienza a disminuir rápidamente el dolor, se sigue aplicando ya todos los días hasta que desaparezca. Ya entonces, por ese lado, estamos aquí brindándole pues lo mejor, ¿no? Para esta presunción de una neuropatía y problemas de tendinitis. Muy bien, nos informan que vamos a una pausa e inmediatamente regresamos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir. Poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815.

Te esperamos en la avenida César Canevaro, 498 en Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa. Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa y siempre las mejores terapias que se dan cita en el Centro de la Medicina de la Salud Holística. Bueno, hace tiempo le llamaban la esquina de la salud. Bueno, se ha quedado así porque se brinda pues salud holística, salud integral. Gracias a terapias tan importantes como la terapia cuántica de frecuencias energéticas y resonancia magnética. Mediante las ondas sonoras se puede tratar cientos de enfermedades y síntomas. Y bueno, estamos siempre en las investigaciones para poder recuperar pues la salud con todos los agentes naturales y todos los principios de la naturaleza. Muy bien, estamos todos los días también en la central del INSE. En la central del INSE estamos en la avenida César Canevaro, 498. Altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. Todos los días, siempre la atención de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y bueno, vamos a abrir nuevamente entonces las líneas naturales de Luz Alfa. Vamos a abrir las líneas naturales al 472-3110 para Lima y 472-3184. Y para el interior del país, usted nos puede llamar al 01-472-3383. Entonces vamos a recibir las llamadas sucesivas, vamos a recibir llamadas sucesivas para después dar respuesta ya a todas vuestras llamadas. Vamos entonces a recibir esta llamada. Adelante. Ayer, doctor, escuché para la... ¿De dónde nos está llamando? De Trujillo, doctor. Adelante. Sí, yo escuché en el programa ayer que dijo para la irrigación, para la... Tengo unas varices que le llaman las arañitas y se me hincha, doctor, también las piernas. Entonces yo escuché en su programa que dijo usted este N-Col y el Labutín para la irrigación. Quisiera saber cómo lo voy a tomar. Quisiera ir hoy día a comprarlo, doctor. Ah, correcto. No sé si también... Unalín también escucho, doctor. Ajá, sí, sí. Los diuréticos. Por favor. Muy ya, bien. Por favor, ¿cómo lo debo tomar, doctor? Ya, correcto. Para ya, mejorar, sí, a usted también, vamos a responderle rápido para que no pueda esperar, ¿ya? En el caso de, para ir eliminando esas arañas vasculares que se presentan en las piernas, pues le recomendamos primero el vinagre con buchi ganoderma, 2 cucharas de vinagre con buchi ganoderma, de Luz Alfa con media cuchara de melaza de caña. Esto lo va a tomar 3 veces al día, ya 3 veces al día. El Labutín y el N-Col ya va a la circulación general, que también es muy importante. Le puede tomar el Labutín, 2 cucharas de Labutín con 2 cápsulas de N-Col. Esto tomarlo antes de los alimentos 3 veces al día. En diuréticos puede tomar el Tunalín, 2 cucharas de Tunalín con 2 cápsulas de AR Plus, o también tomar 1 litro diario de agua de barba de choclo con cola de caballo, ya 1 litro diario de barba de choclo con cola de caballo. Consigue también la zarza parrilla, también es otra opción, ¿no?, que le va a ayudar bastante. Entonces, generalmente la clorofila, por ejemplo, en el caso de debilidades de las válvulas, de las venas, esto se ya tomaría la clorofila natural de Luz Alfa, ¿ya? Siempre hay problemas hoy en día de mala circulación en la sangre, y esto pues tiene que ver mucho con a veces las grasas saturadas, con estar mucho tiempo sentados o parados, ¿no? Y así, bueno, hay que determinar aquí también la vejez prematura, ¿no? También la inflamación debido a problemas de tipo hormonal, o sea, desajustes hormonales. Bueno, todo esto le va a ayudar, ¿ya? Así que esperemos haberle dado lo mejor de la naturaleza. Vamos con más llamadas, más contactos. Adelante. Aquí es el Fai. Adelante, haga su consulta. Doctor, a ver si me ayuda, una emergencia, doctor. Tengo los hemorroides bien inflamados y cada vez que voy al baño, ya hace 5 días, hago con sangre. Ya. Y es sangre sola. Y tengo mucho dolor abdominal y las veces que voy a ir a despejar, parece como que estuviera estornudando por la parte de atrás. Y boto trozos de heces nada más. No hago como anteriormente hacía la heces, no, normal. Ya. Doctor, no puedo dormir, se me hincha el estómago. Parece que quiero ir al baño a cada rato, doctor. Correcto. ¿Usted ha padecido de estreñimiento? Doctor, yo más anteriormente yo hacía necesidades 3 veces al día, después de cada comida. No sé, de pronto ya 2 y de ahí de 1. ¿Sí? Ya, correcto. Muy bien. Así es, doctor. Vamos a ayudarle, ¿ya? Sí, indudablemente, pues, un problema de las hemorroides, sobre todo sangrantes, es cuando se hace excesivo esfuerzo, ¿no?, en la zona del recto, demasiado esfuerzo, porque pues la defecación debe ser muy suave, muy natural, es muy deslizante, pero cuando se hace excesivo esfuerzo, ahí es donde viene el problema, y aparte del estreñimiento. Entonces, lo otro también es cuando a veces hace mucho uso de pesos, ¿no?, mucho peso, ya durante el día. Entonces, esto es muy importante. Hay otros casos también cuando hay mucho estrés, demasiado estrés, y sobre todo cuando hay movimientos explosivos de diarrea, ¿no?, donde se produce una enorme presión en el ano, ¿no? Esto también lleva a la larga, pues, a que se rompan esos vasos venitas muy delicados, ¿no? Entonces, para esto, primero hay que regular el tracto intestinal. 3 elementos le van a ayudar bastante. 1, consuma más verduras, más hortalizas, más fibra. Por último, una cuchara de salvado de trigo, pues 3 veces al día con los alimentos. Después, más agua durante el día. Prepárese 1 litro diario de moliente para que tome todos los días, sin azúcar. Tercero, va a tomar el tamarcil de luz alfa para que despeje más rápidamente. Puede tomar 4 cucharas al acostarse y 4 al levantarse. Equivalente también al aceite de oliva, unas 10 cucharas al acostarse y al levantarse, aceite de oliva de luz alfa con el jugo de medio limón. Ya, esto es muy importante para regular el tracto intestinal. Paralelo a ello, aplíquese nuestro barrito biológico natural, es de color negro, el Ceosil, nuestro barrito biológico Ceosil, porque hay ceolite también, que es arcilla volcánica. Este es el Ceosil, barrito biológico Ceosil, media cucharadita, previa limpieza rectal con agua y jabón, se aplica al acostarse, ¿ya? Se aplica al acostarse 3 veces al día, ¿ya? Después también es muy importante el vinagre de manzana. Puede tomar unas 3 cucharas de vinagre de manzana con media cuchara de melaza de caña. Esto es muy útil para reducir las venas, ¿no? 3 veces al día. Puede tomarlo también 3 veces al día. Y bueno, desde ese punto de vista, cambie por los hábitos alimenticios, elimine las grasas saturadas, elimine las harinas refinadas, el azúcar blanca, azúcar rubia, las gaseosas, tome más agua. Siempre hay que evitar el estreñimiento, y esto se evita pues consumiendo más alimentos integrales, más fibra, más cereales, granos, nueces, y ya, esto es muy importante. Y bueno, y tomarse pues un tiempo más adecuado para que esto vaya en curso hacia una normalización, ¿ya? Lo que no hay que llegar pues son a los tratamientos quirúrgicos, ¿no? dado pues que a veces hay ya problemas de fístulas, en fin, que agravan pues el problema, pero esto le va a hacer muy bien. Seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Adelante, doctor, ¿cómo está? ¿De dónde nos...? Mi pregunta es de Villa El Salvador. Ya, siempre díganos de dónde nos llaman para saber. Adelante. Muchas gracias. Mi esposo sufre de alergia, él trabaja pintando, haciendo mayólica, lo que pasa que él para todos los días, ya como 15 días lo estoy escuchando que estornuda, le gotea agua por la nariz, como que tuviese una alergia, algo así. Claro, una rinitis. ¿Qué podría tomar, doctor? Muchísimas gracias y buen día. A usted también, le agradecemos por su llamada. Esto se llama rinitis alérgica, ¿no? Donde se produce una inflamación en la mucosa que reviste la fosa nasal. Y esto, pues, general tiene que ver mucho los cuadros de alergia, es decir, el polvo, por ejemplo, sustancias que lo transporta el aire. Ya, esto es muy importante. Y bueno, pues, ¿qué va a producir? Los estornudos, el moqueo, la congestión nasal, que es característico de estar expuesto a estas sustancias alérgenas o alergénicas. Y incluye también la dieta, ¿no? Por ejemplo, si él acumula alérgenos a través de las gaseosas, pues generalmente hay cierto tipo de trabajos donde, por ejemplo, en las mecánicas consumen, pero los clientes llevan a los mecánicos pues su botellón de gaseosa. Y bueno, pues esto a la larga genera cuadros de alergia, ¿no? Por la cantidad de aditivos químicos que contiene la gaseosa. Después eliminar embutidos, harinas refinadas, azúcar blanca. Son los principales alérgenos que existen en los productos refinados. Y de igual manera la leche también es alergénica, casi al 100%. Ahora, para esto hay que iniciar un proceso de desalergenización. Te recomendamos tomar un litro diario de agüita de manayupa o de zarzaparrilla, ya, todos los días, ¿correcto? Un litro diario de zarzaparrilla o manayupa, ya, y hágase lavados con la orinoterapia. Lavado nasal es 3 veces al día con la orinoterapia, lo más profundo. Absorbe, lava y limpia y bota por la boca, ¿no? Esto es un antialergénico de primer orden. Y después tomar estos elementos que le estamos recomendando. En Luz Alfa le ayudaría extraordinariamente bien tomar el apiosan. Ya, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D-Plus ante los alimentos 3 veces al día. Ya, ante los alimentos 3 veces al día. Va a ver usted que va a comenzar a mejorar rápidamente, sobre todo pues va a descongestionar estos síntomas que son muy característicos de una rinitis alérgica. Ahora, hay otros casos pues de rinitis que cuando, digamos, va avanzando constantemente, ya de una rinitis alérgica puede pasarse a una rinitis, digamos, intermitente y continua, donde la nariz ya se puede tornar hiperactiva, ¿no?, ante cualquier estímulo que se presente. O también si el paciente está con el sistema inmunológico bajo, pues esto puede determinar a una infección de tipo viral, que puede dar lugar a una rinitis. Y esto generalmente da más cuando hay sinusitis, ¿no? O sea, la inflamación en los senos. Y lo otro es ya cuando el paciente pues no se trata y avanza ya meses, hasta años, esto ya puede llevarle a cabo hacia una rinitis hipertrófica, donde el tejido de la mucosa nasal comienza a engrosarse y las venas ya se congestionan constantemente. Entonces ya eso da lugar a una congestión constante, ¿no? Que hasta en muchos casos los pacientes comienzan a presentar alteraciones en el sentido del olfato, imagínense. Y el otro, más crónico todavía, ya es la rinitis atrófica. Bueno, esto sí muchas veces ya es muy crítico, ¿no?, de poderse tratar. Entonces, esto tiene que ver mucho cuando el paciente se acostumbra a cierto tipo de infecciones tipo bacteriana, ¿no? Entonces, por ese lado, siempre es importante el tratamiento lo más inmediato, y que vaya acompañado, por cierto, de la parte nutricional, es decir, alimentos no ácidos, sino alcalinos, alimentos ricos en antioxidantes, alimentos desinflamantes, más alimentación cruda, ¿no?, que incluya en su alimento diario. Muy bien, esperemos haberle brindado lo mejor de la medicina natural integrativa para esta inflamación de la mucosa nasal. Vamos con la siguiente línea inmediatamente. Adelante. Doctor, ¿cómo está? ¿De dónde nos está llamando? Estoy llamando de Canto Grande. Bienvenido. Estoy un poquito preocupada por mi hija. Mi hija ya es casada, tiene una bebé. Y ellos están muy preocupados y asustados porque hace como 2 días el esposo se ha levantado sin prender la luz en la sala, pasado, que si yo ya han visto una sombra sentada en el sillón. Entonces, ellos están muy preocupados porque tienen una bebé de 1 año y la verdad es que hasta quieren mudarse, ¿no? Y nunca ha pasado en esa casa era lo más tranquilo, así que, doctor, a ver si usted me puede ayudar en algo, porque yo tenía nerviosa. Indudablemente... no es para mucho, ¿no? Correcto, vamos a explicarle, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Sí, indudablemente, ver sombras negras ahí en la casa, en el hogar, indudablemente que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados, digamos, a no ver, pues, ¿no?, estos fenómenos. Pero ¿qué sucede? Que no se olviden que por una dimensión existen un montón de dimensiones. En una dimensión en la que estamos hay otras dimensiones atrás de lo que uno está. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces cuando el espíritu le toca partir, ¿no?, de este planeta, esta dimensión, se corta pues el cordón de plata, ¿no?, que une el espíritu con la materia, con el cuerpo. Ya el espíritu tiene que retornar a su origen, pero hay espíritus donde no quieren retornar, bueno, por apegos, ¿no?, a la casa, a un tesoro, pues apegos que generalmente tiene el espíritu. Entonces el espíritu pues simplemente se queda en la forma astral, ya en la forma de espíritu, que es una forma de energía. Y entonces, indudablemente que a veces algunos fastidian y otros no, ¿no? Y toman como si fuera su casa, su sitio, ¿no?, en particular. Uno es que no hay que tenerles miedo, ¿no?, porque más hay que tenerle miedo, como dice, al vivo, con cuerpo físico que puede, pues, alterar nuestra vida, ¿no? En cambio, ya el que está en astral, bueno, más es el miedo, ¿no?, que muchos puedan tener. Bueno, en estos casos haga una limpieza astral, lo que se llama aquí con el palo santo, ¿no? El palo santo tiene ciertos elementos que limpian el medio ambiente, ¿no? Limpian el astral, lo que se llama el astral. Tiene cierto tipo de energía etérea muy importante en su limpieza. Bueno, esto, hacer una limpieza en toda la casa, ¿no?, sobre todo en la noche. Y si hay niñitos, de preferencia hay que sacarlos, ¿no?, para hacer la limpieza sin la presencia de los niñitos. Sáquelo al parque y, pues, los adultos no hay mucho problema. Entonces, eso sería uno. Lo otro son también limpiezas en astral, energéticas, que se hacen con campanitas pequeñas o con otro tipo también de elementos vibratorios muy buenos, ¿no? Entonces, inclusive hay personas pues que lo hacen sin necesidad de acudir a los brujos, ¿no?, de ninguna manera. Uno mismo puede hacer su limpieza también. Y bueno, generalmente cuando los espíritus son negativos, ¿no?, en estos casos no les gustan los buenos olores, entonces utilizar pues una lavanda, por ejemplo, ¿no?, en esa limpieza que se pueda realizar por todas las esquinas de la casa. Tenlo por seguro que al otro día va a ser diferente, ¿ya? Va a ser diferente. Entonces, bueno, son sombras pues que a veces aparecen, pero también Si es que lo ve una sola persona, bueno, indudablemente esto es cuando se está leyendo un periódico o digamos la mente se está predisponiendo, ¿no?, a esto, cuando es una sola persona. Pero ya cuando se ven dos o tres personas, ven lo mismo, entonces ya es diferente. Entonces ya es una identidad, ¿no?, que generalmente está habitando ahí, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasó esto en el Centro de Medicina Integral de Salfa, contamos, es bueno contar por las experiencias, ¿no? En, ¿cómo se llama en esto? En Emilio Altaos, ¿no? En un local de más de 700 metros. ¿Qué sucede? Que ahí vivía, pues, anteriormente uno de los dueños, antes que ingresemos a tomar el local, era carpintero, ¿no? Y él ya se había acostumbrado, pues, a una identidad que había y, bueno, un poquito le fastidiaba. Y él le habló tranquilamente, le dijo, mira, aquí hay espacio, ¿no? Por favor, busca tu lugar, pues no me esté fastidiando. Y así fue, tranquilo. Pero cuando ingresamos nosotros, comenzó a fastidiar, cerrando la puerta de los que entraban al baño, por fuera la cerraba. Y, bueno, tenía ya cierto acceso a manejar, ¿no?, las chapas. Bueno, total que hicimos ya una limpieza, bueno, eso se alejó, y más las conferencias que eran muy educativas, parece que le gustaban, y ya no quedó ningún fastidio, ¿no? Ya no quedó ningún fastidio. Entonces, por ese lado, bueno, a veces son pues ciertas entidades, ¿no?, que de hacer daño generalmente no, más es el miedo, ¿no? Pero sí, pues nadie quiere estar viviendo en un lugar, pues, con, digamos, entidades de ningún tipo, ¿ya? Con entidades de ningún tipo. Así que, bueno, eso sería mi recomendación y generar ideas buenas, ideas positivas, quizás sea también lo mejor, ¿no? Más que miedo, ideas positivas, lean la Biblia, por ejemplo, en voz alta, ¿no? Eso también ayuda bastante. ¿Por qué? Porque cuando uno lee en voz alta las Sagradas Escrituras, son energías que limpian automáticamente el medio ambiente, ¿ya? Son energías sonoras, es una energía de vibración, pues, de la más alta calidad, energías en vibración positiva, ¿ya? Que van a, o inclusive pueden grabar usted en un audio, puede grabar puede decir, un libro de las Sagradas Escrituras, puede ser el libro de un evangelio, o grabar el libro de Eclesiastés, de Proverbios, y después lo deja narrando ahí en voz no tan alta, pues, por cierto, sino que más o menos se escuche toda la noche. También este tipo de energía es tan positiva de las Sagradas Escrituras que limpian el ambiente donde uno vive. Ya, mire, son opciones sanas que para este tipo de fenómenos que se presentan, de ver cierto tipo, pues, de sombras, ¿no? Y bueno, de una otra forma, se tiene que siempre solucionar. Más que cambiarse de casa, porque a veces no es tan fácil, es mejor hacer una limpieza en la forma más sana, más natural. Muy bien, esperemos algo haberle dado, pues, aquí de solución a este problema, ya que, repito, pues son hechos que siempre a veces están dando en muchos lugares de Lima, ¿no? Acuérdense de la casa de la Matusita, ¿no? Siempre se estaba dando, ¿no?, este problema, pero ya hicieron la limpieza respectiva, al parecer ya está totalmente solucionado. Es así. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural interactiva Luz Alfa. Bueno, nos invitan a ir a una pausa. Vamos a una pausa e inmediatamente regresamos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Doctor, yo estoy llamando de Pamplona. Mi nombre es Elena Quispe, Quispe de Taipe. Ay, doctorcito, no sé cómo decirle, doctor. Usted me ha sanado de todo. Doctor, yo estaba con los bronquios hace años. He estado con los bronquios sufriendo años. Ya los doctores ya me habían desahuciado porque ya la medicina no me hace nada, doctor. Entonces también estaba con los cálculos, entonces tenía el estómago flojo también. Tenía los huesos que me dolía, todo eso, doctor. Usted me ha recetado colagín, me ha recetado clorofila, ¿cómo se llama? Curmavit. Me ha dado apiosan, de plus, propóleo, talla de plátano, noalín. Doctor, he tomado todo, doctor, le va a dar cerveza, de plus, de todo, doctor. Ahora sigo tomando todavía propóleo, todavía, doctor. En la vista que tenía la retina débil, también estoy tomando, por eso me ha dado propofila eso, doctor. Estoy mejorando, doctor, bastante, doctor. De los bronquios también, doctor. José Gálvez Villamaría, Juana Alata Ortiz. Doctorcito, yo, mi hijito que tenía desde los 9 años, tenía asma bronquial que nunca sanaba, entonces andaba de hospital en hospital, para un mes, para 15 días con las inyecciones antibióticos, de lo cual he escuchado en Radio Cielo y me vine sin pensar ninguna otra cosa de frente para eso entonces estaba en Emilio Altaos. Entonces, doctor, me vine con mi hijito y usted me recetó ¿cómo se llama esto? Para los propóleo, aceite de copaiba y savia de plátano y agüita de esta muyaca, como agüita de tiempo. Y aparte de eso, estaba débil mi hijito, estaba bajo de peso, por eso estaría enfermo. Entonces empecé a darle también, me recetó levadura de cerveza, todo lo que es alimento, ¿no? Entonces, con todo eso, doctor, casi 15 días o a un mes de tratamiento, doctor, se sanó. Pero nuevamente así le sigo dando, y se me sanó porque el doctor en el hospital ya me ha dicho de que era asma que ya no tenía curación. Entonces yo llorando arriba abajo andaba, doctorcito, con mi hijito que estaba todo flaquito porque ya utilizaba para inhalar por la nariz, con eso ya me andaba arriba abajo a mi hijito. Pero gracias, doctor, que tan sabio, tan bueno es los productos que sanan sinceramente. Y gracias, muy agradecido, doctorcito, que ahora mi hijo totalmente está sano, no tiene nada de asma ni tos. A veces por la gripe, pero nuevamente toma su propóleo, aceite de copaiba, savia de plátano y levadura de cerveza, nunca deja, doctor. Y el SPGOI, también él un poco nervioso, toma su Maxin, Valerín, y muy bien, doctorcito. También del parásito le daba siempre parasol. Tengo mis 2 hijitos y a ellos le doy su parasol para parásito. Y perfecto, doctorcito, muy bien, doctorcito. Y Radio Cielo es lo único, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Doctor, doctor, este es para mi hijo. Él está trabajando sobre el Maicur, tenía infección intestinal que ningún remedio podía. Entonces yo acudí ahí siempre, yo ya conozco todos los remedios que son muy buenos, excelentes. Entonces, pero él tuvo la experiencia de con Maicur, de Plus y Apiosan para el hígado graso. Excelente, le hizo bien, muy bien hasta ahora y estaba muy agradecido él a usted porque ninguno de medio le hacía bien. Había tomado un montón de cosas, doctor, y que usted mismo le dio la receta de Maicur con el palillo, eso, ¿no? Azafrán. Entonces tomó y muy bien, apenas que tomó, sintió la mejoría. Poco a poco, y 20 días ha tomado, doctor, excelente, ya está muy bien. Qué bien. Entonces ya no le pudo llamar, por eso yo llamaba para dar el testimonio. Muchísimas gracias, bendiciones, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos aquí con lo mejor de la medicina holística, la medicina natural integrativa de Luz Alfa. Siempre y a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo Cobertura Nacional. Estamos en 4 ediciones de 6 a 8 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, de 3 a 5 y de 10 a 12 de la noche. Siempre aquí con la cobertura que usted se merece. No se olvide que estamos también en la central del INSS, en la avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. Siempre en horario de atención de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. También tiene sus centrales telefónicas 265-4753 y 471-9815. 265-4753 y también al 471-9815 a partir de las 10 de la mañana. Pero vamos aquí con la señal de Radio Cielo al 472-3110, al 472-3184. Y para el interior del país, 01-472-3383. No se olviden que también contamos con las mejores terapias integrativas en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Así es, terapias tan importantes, coadyuvantes a los tratamientos en la salud holística. Vamos con la siguiente línea. ¿Aló? Bienvenido, San Martín. Bienvenido. Doctor, ¿sabe qué? Yo estoy siguiendo un tratamiento en el Centro de Salud Luz Alfa. Me han dado zanahoria más papa porque tengo gastritis. Ya. Estoy tomando con 2 cucharadas de Solanet. Me han dado que tome sangre de grado 7 de gotas y aceite copaiba 5. Muy bien. 3 veces al día. Doctor, mire, yo ya estoy tomando hace una semana, pero siento ese calor, se me va y se me viene en el estómago. Yo quisiera saber si hay que agregarle algún producto más o está bien o qué debo hacer, doctor. Correcto. Muy bien. Por favor, le agradeceré bastante. No se preocupe. Bueno, en estos casos puede... A ver, obviar a reformularle. Puede tomar inclusive extracto de papa con zanahoria, o sea, 1 o 2 papas blancas con 2 o 3 zanahorias en extracto, ¿no? Y le puede agregar 2 cucharadas de solanés y 1/2 cucharadita de curmavit, ¿ya? Antes de cada alimento. Este tipo de tratamiento es para casos de gastritis erosiva, gastritis eritomas, tipo de gastritis con reflujos ácidos, cuando hay acidez o inflamación en el tejido epitelial de la mucosa del estómago. Entonces, dos extracto de papa con zanahoria con dos cucharadas de solanés y media cucharadita de curmavit. La sangre grado generalmente es cuando hay úlceras, ¿no? Úlceras gástricas. Se recomienda tres gotitas también tres veces al día. Inclusive en esta formulación natural puede agregarle tres gotitas pues, de sangre grado adicionalmente. Ya esto antes de cada alimento tres veces al día. Le ayudaría bastante para que comience a mejorar muy rápidamente. Mastique también bien los alimentos, haga buenas combinaciones, no combine dulce con sal en las mismas comidas, y va a ver usted que va a comenzar rápidamente a mejorar. Seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural interactiva de Luz Alfa. Todos los días estamos aquí con los mejores especialistas en medicina natural, el doctor Dionisio Alvarado, el doctor Jimmy León, el doctor que también nos acompaña, Jaime Julca, todos los sábados también en las consultas, un excelente profesional de más de 30 años de experiencia en la medicina natural interactiva. Vamos con la siguiente línea, adelante. Llamo de Chorrilla, doctor. Bienvenida, adelante. Doctor, tengo una consulta, doctorcito. Me he sacado una placa de los pulmones, de mi espalda y en los cuales me han dicho que tengo artrosis. Uh-huh. Y tengo también la columna desviada, del cual ayer he estado mal, con dolores de espalda, columna, todo de la cintura, los huesos, las articulaciones, y así, doctorcito, no sé. Artrosis de la columna, ¿verdad? Sí, doctorcito. Ya, muy bien. Lo que quiero saber, doctor, que puedo tomar algo natural, doctor. Claro que sí. Porque me han dado medicinas y yo no puedo tomar. ¿Cuántos años tiene? 62, doctor. Ah, 62. Sí, doctor. ¿Ha tenido hace algunos impactos, golpes, caídas? Sí, he tenido, doctorcito. Tan de hace 2 años atrás, pero no le di importancia, pero ahora me han venido los resultados. O sea, estoy mal de todo, de la columna, artrosis, todo me ha agarrado feo, doctor. Los dolores, más que todo, no puedo alzar nada, me duele todo, mis brazos, todo. Correcto. Doctorcito, gracias, doctor, te agradezco bastante por su respuesta. Gracias también a usted por su contacto, su llamada. Sí, indudablemente el problema de la artrosis en la columna pues no viene a ser más que una enfermedad degenerativa, ¿no? De algún disco que le esté afectando, ¿no? Lo que a veces se llama la artrosis de la espalda. Como sabemos, los discos están ubicados entre las vértebras, ¿no? Son los que amortiguan pues cualquier impacto que pueda suceder en cualquier momento. Pero a veces de un momento a otro pues pueden dejar de cumplir su función. Entonces, esto va a hacer que una vértebra se golpee sobre la otra y llegar a un colapso, a comprimir pues, las raíces nerviosas o la médula espinal, ¿no? Y así la pérdida también del tejido articular, o sea, la pérdida del colágeno, ¿no? Entonces, para esto sería muy importante terapias combinadas. Por ejemplo, la terapia del biomagnetismo es muy buena. Después, tomar el colagen, el Usalfa, una cucharadita tres veces al día. Realizar masajes adecuadamente por un buen profesional con el masajel del Usalfa, ¿no? En la columna. Entonces, esto va a ir mejorando, ¿no? Tomando en cuenta siempre un buen diagnóstico, porque a veces puede romperse también el disco entre las vértebras y esto se sale, lo que se llama una hernia, una herniación, ¿no? Y así sucesivamente, pues es muy importante también a veces se fusionan, ¿no? Una vértebra con otra vértebra, ¿no? Eso también dentro de la fusión espinal también es otra característica y generalmente pues a veces los dolores son insoportables, ¿no? Donde se irradia, inclusive muchas veces hasta la pierna, por problemas ya del pinzamiento que se produce, presión hacia el nervio ciático. Entonces, para esto, pues también le ayudaría bastante tomar el vinagre de manzana, de 2 a 3 cucharas, con media cuchara de melaza de caña, 3 veces al día. Hay que tomar en cuenta siempre cuidarse mucho de los golpes, las caídas, ¿no? Los traumatismos, los accidentes de tránsito, que son pues impactos que producen lesiones muy fuertes, ¿no? y bueno, pues aquí el masaje le ayudaría bastante, tomar el colagen también, ya, y hay pacientes que también tienen estos problemas por demasiado peso, mucha obesidad. Esto va a hacer que aumente el estrés en la columna, ya, así que también hay que tomar en cuenta el peso, ¿no?, de pacientes que van a tener muchos problemas. Y también lo otro es, inclusive hay cuántos casos que nos han llegado por problemas genéticos, donde hay familias propensas a la degeneración discal, imagínense, a veces como que los genes ya vienen programados. También cuando no se hace ejercicios adecuadamente, hay un principio que dice, pues, órgano que no se mueve, se atrofia, ¿no? Entonces, la falta de ejercicios. Esto va a permitir, pues, se produce una debilidad de los músculos abdominales y también de la espalda. Entonces, ya, digamos, los músculos no son capaces de sostener la columna vertebral, ¿no? Cuando hay movimientos, cuando hay retracciones. Entonces, por ese lado, siempre es importante la caminata, los ejercicios. Entonces aquí, pues, los tratamientos tienen que ser así, con relajantes musculares, antiinflamatorios, de tipo analgésico, con programas de ejercicios muy importantes, y lo que le estamos brindando, pues, le va a hacer muy bien. Los días sábado hay campaña de medicina física y rehabilitación en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Le van a ayudar bastante a complementar aquí esos tratamientos de la columna vertebral. Muy bien, seguimos aquí con lo mejor de la medicina natural e integrativa de Luz Alfa, gracias siempre a la señal de su preferencia, Radio Cielo, cobertura nacional. Vamos a la siguiente línea, adelante. Santanita. Adelante. Yo por la edad seguramente me siento débil, ¿no? Hago pequeños trabajos, ligeros, en casa. Entonces, ayuda a mi hermano que le han operado el corazón. Entonces, quiero saber si por la edad que ya me siento débil, cansado, con la columna inferior que me duele a veces. Vamos a indicarle, ¿ya? Usted siente mucho cansancio, ¿no dice, no? Sí, al caminar, a la mañana sobre todo. Pero ya cuando poco a poco descanso, ya salgo. Y dígame, ¿ha pasado por algunas emociones profundas, fuertes? Sí, soy esquizofrénico hace 53 años. Ah, bueno, ahí tenemos ya una causa que hay que corregir, ¿ya? Vamos a ayudarle, ¿no? Psiquiátrico. A usted también le agradecemos por su llamada. Bueno, indudablemente lo suyo es un problema de desequilibrio, pues, nervioso, ¿no? Esto es muy importante tomar en cuenta, ese cansancio que es más que nada de tipo emotivo. Tomemos en cuenta factores como, por ejemplo, si usted ha padecido traumas emocionales, quizás maltratos con los papá, mamá, en temprana edad, o abandonos, o qué sé yo, tantos traumas emocionales por los cuales se padece, ¿no? Y esto, pues, lleva a que se produzcan desajustes en el sistema nervioso. Entonces, le recomendaríamos en estos casos, ante este problema de tipo ya esquizofrénico, las terapias integrativas de Luz Alfa, ¿no? Que en forma gratuita vamos a brindarle unas 5 a 6 de estas terapias, el número 528, yo 527. Son de frecuencias energéticas de Luz Alfa, medicina cuántica, para que usted pueda realizarlo ya en el Centro Integral de Luz Alfa. Generalmente cuando ya se presentan problemas de desgano o como que hay apatía, no hay vitalidad, pues, problemas de depresión, mucha tristeza, pues la falta de sueño, en fin, son muchos síntomas que se presentan cuando se altera el sistema nervioso. Ahora, tome también vitaminas antineuríticas. Por ejemplo, recomendamos tomar la clorofila de Luz Alfa, 2 cucharas de clorofila con 2 cápsulas de SP GOI. Ya, esto tomarlo 3 veces al día con los alimentos es muy bueno. De igual manera, ponga en remojo, en medio vasito de agua, 5 higos secos, ya bien lavaditos, 5 higos secos en medio vasito de agua hervida fría, ya, con una cuchara de linaza y una cuchara de ajonjolí, ya, una cuchara de linaza y una cuchara de ajonjolí. Al siguiente día usted esto lo puede masticar bien o lo licúa, como guste, y lo toma con una cucharadita de valerín y media de maxín, una cucharadita de valerín y media de maxín al siguiente día. Esto le va a hacer muy bien, téngalo por seguro que ante estos problemas es extraordinario. Más sus terapias de la medicina cuántica de frecuencias energéticas de Luz Alfa. Entonces, hay terapias también del biomagnetismo que pueden ayudarle bastante. La parte nutricional, no se olvide que tiene que eliminar el azúcar blanca, el azúcar rubia, ¿ya? También, si usted toma café, también son estimulantes psicoactivos que no son muy buenos para el sistema nervioso. Y así, bueno, puede también todos los días, por ejemplo, masticar unos 3 gramitos, unas 10 hojitas de coca, de la hojita de coca, también es muy buena. O tomar pues una cucharadita diaria de la harina en forma completa. Puede también, en estos casos, le va a ayudar mucho, en agüita de toronjil y romero, hacer hervir medio kilo de manzana, ya después de hervirlo bien, lo licúa y puede tomarse una tacita con una cuchara de melaza de caña. Es extraordinario, una fórmula muy buena, con una cuchara de melaza de caña, este preparado de agüita de romero con toronjil y medio kilo de manzana. ¿Cuántos pacientes pues nos han agradecido bastante por fórmulas naturales para recuperar la energía mental o el sistema nervioso que esté alterado, ya? Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿qué alimentos le van a ayudar bastante? Son los carbohidratos complejos para tener más energía. Por ejemplo, los frijoles, la lenteja, el garbanzo, el maíz, son elementos muy buenos. La piña por el boro, ¿no? El extracto de piña, por ejemplo, con camote amarillo, es muy bueno. Y así, bueno, eliminar, pues por cierto, todos los alimentos de tipo refinado, ¿ya? Grasas saturadas, carnes, frituras, aceite refinado. Más bien sería bueno que se anime a hacer un poquito de ejercicio, la caminata, ¿no? Por unos 30 minutos todos los días para que tenga mayor oxigenación. Trate de practicar la meditación, aprenda a meditar. La meditación le va a ayudar a controlar sus emociones. Mire, pues tenemos cuántas opciones naturales para que usted pueda recuperar, digamos, su sistema nervioso y sentirse, pues, de lo mejor. Muy bien, hemos llegado con lo mejor de la medicina natural integrativa de Luz Alfa a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo Cobertura Nacional. No se olvide que estamos todos los días aquí, también en la central del INSS, en la avenida César Canevaro, 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. La central telefónica, 265-4753 y 471-9815. Estamos en horarios de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y también estamos en todos los distritos de Lima. Siempre aquí usted, es un honor poderle brindar las mejores alternativas naturales a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo Cobertura Nacional. Muy bien, nos vamos despidiendo. Hasta un próximo programa a través de la señal de su preferencia, Radio Cielo Cobertura Nacional. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy